en Honduras. Y precisamente sobre este tema de explotación minera y defensa del territorio, nos llega más información desde Honduras. A partir del estudio del caso de tres regiones donde hay presencia de la industria minera, se revela la vulnerabilidad en que se encuentran los hombres y mujeres que no se resignan a aceptar el despojo y que por el contrario están desarrollando acciones para defender sus bienes y territorios. La información con Yolani Pérez. En una reciente investigación, el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y la Universidad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, conocieron las experiencias de las comunidades del Valle de la Guam, Nueva Esperanza en Tela y San Francisco de Locomapa, donde se deja claro la resistencia al modelo extractivista de parte de estas comunidades. Pedro Landa, del equipo de investigadores, dice que es necesario que se busquen cambios humanos y sociales que conduzcan al cambio del modelo económico. Una de las cosas que queda clara en esta investigación es que en el contexto que vivimos y la realidad que tiene Honduras, el modelo extractivo y sobre todo la actividad minera resulta inviable para las comunidades, que los únicos que hacen negocio con esto son los empresarios. Ni siquiera el Estado de Honduras obtiene ganancias que sean significativas para el daño que genera, ¿no? Ese es todavía, en términos económicos, es mucho más rentable cualquier otra actividad agrícola que se pueda hacer en las comunidades, menos la actividad extractiva. Creo que esa es una de las cosas que ha quedado clara. Un segundo elemento es el daño y el impacto que genera en las comunidades, en la fractura del tejido social, pero también en la afectación de sus fuentes de agua vitales en el tema del despojo territorial. El investigador Fernando Serrano agrega que la industria minera no deja nada bueno a las comunidades ni a Honduras. El catedrático de la Universidad de San Luis, Missouri, llama a no creer el discurso que el rubro dejará prosperidad. Esta es una recomendación desde el campo de la salud pública. Un modelo de desarrollo tiene que centrarse en la calidad de vida de la población, especialmente de los más vulnerables, de los que más necesitan. Entonces, me parece que ahí la preocupación de un país es eso, la de garantizar la calidad de vida de todas personas, especialmente la salud. Esa, más que recomendación, es una recomendación a todo país que está buscando avanzar, ¿no? Necesitamos implementar modelos de desarrollo que realmente garanticen esa salud y esa calidad de vida de la persona en un ambiente saludable. Dentro del foro, el economista Wilfredo Díaz del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, dejó claro que la industria minera no está dejando ingresos considerables al país, ya que sus tributos apenas llegan al 0.03% de las recaudaciones que hace el país. Es que el año pasado, por actividad económica, el rubro de minerías, de minería y cantera, reportó alrededor de 90 millones de lempiras en cuanto a impuestos sobre la renta. Eso no es ni siquiera el 0.3% de la recaudación total. A pesar, digamos, que pudiera existir, digamos, el esfuerzo de la empresa por desarrollar la comunidad, no se ve. Entonces, quieras o no, eso va a levantar y siempre va a levantar suspicacia y va a generar estos cuestionamientos que se hace a esta industria. En Honduras, el extractivismo se ha venido profundizando, especialmente cuando hace 25 años atrás se puso en marcha el modelo neoliberal, basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, los bosques, los minerales, el agua y los territorios una cantera certera para la producción de capitales. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez.